pues según la letra se llega a la conclusión de que la prisión preventiva debemos entenderla como un internamiento preventivo, y el hecho de que se utilice esa expresión no quiere decir que se esté aplicando a los adolescentes el sistema penal para adultos. La circunstancia de que se utilice prisión preventiva no genera un régimen confuso para los adolescentes. Bueno, yo la verdad no lo entendí, pero en pocas palabras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación baja la edad penal a 14 años en delitos graves. Aquí, bueno, pues la discusión es muy sencilla. Si un escuincle maldito de 14, 15, 16, 17, bueno, antes de los 18, comete un delito grave, asesinato, narcotráfico y cosas así, o peores, bueno, pues en este caso se le tiene que juzgar como un adulto, se le tiene que llevar como un adulto. El tema está muy ambiguo, porque esto de prisión preventiva, esto de bajan la edad penal, se les trata como adultos, pero no. La verdad es que no está muy claro de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no se quieren enfrentar a una realidad. La realidad es que cada día hay más niños delincuentes, niños menores de 18 años. Ejemplos sobran, lo hemos abordado en muchas ocasiones. En su momento, en un programa de Rendijas, un especialista nos dijo esto. Un adolescente que ha tenido una formación basada en los valores de la familia, basada en los principios escolares, basada en una sociedad que va buscando construirse, sabrá decirle no a muchas cosas, y eso es importante, que nos demos cuenta que hay adolescentes que podemos confiar. Eso no quiere decir que los tenemos que dejar. Recuerden que la crianza es acompañarlos y desarrollarlos, no dejarlos ni no decirles lo que hagan, es acompañarlos. Y el adolescente tendrá que darse cuenta que él puede elegir, pero no podrá estar ahí solo, o sea, hay que estar acompañándolos. Y finalmente el adolescente lo acepta, ¿eh? O sea, si realmente el adolescente va buscando quién sí le va a generar o quién sí le va a dar la autoridad, y se sienten muy vacíos y solos cuando no hay quien le dé esa autoridad. Fíjate lo que dice este especialista, se sienten muy solos, están a la deriva. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que a los menores de edad, a partir de los 14 años, pueda aplicárseles esta medida preventiva por un periodo máximo de 5 meses. A ver, entonces, o sí o no. Algo está pasando con nuestros niños. Ahí están los temas del bullying, que están creciendo en todas nuestras escuelas. Ahí está el tema de los suicidios, que ya lo vimos en un hasta aquí. Ahí está el tema de los niños halcones, en el caso de los guachicoleros o en el caso de otros crímenes mayores. Y ahí está el tema de que cada vez nuestros niños tienen menos expectativas para el futuro. Claro, si les ponemos en la tele narcoseries donde ven autos de lujo, mansiones de lujo, mujeres de lujo, pues a cualquiera se le antoja este asunto. Recuerdo un programa de Rendijas hace tiempo donde un niño nos decía que quiere ser sicario. ¿Por qué? Porque los ven, porque ves ese mundo. Y en este país lleno de impunidad, a ver a cuántos agarran. Están los niños que migran, los niños mexicanos que migran a Estados Unidos y que cada día son más y que cada día son de menos edad. ¿Qué culpa tienen los padres? Mucha, mucha. Así como al niño lo meten a la cárcel, los padres también deberían de entrar a la cárcel. Entonces, si entra el niño, que entre el padre y que entre el abuelo y que entre el bisabuelo. El tema es muy sencillo. Estamos castigando, no estamos previniendo. Lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un absurdo. Cárcel preventiva en un país... cárcel preventiva, pues ¿en qué país creen que están? Estamos en México, capta, En México no hay prisión preventiva. En México las cárceles son universidades del crimen. Desde los tutelares, así como están los tutelares que les llaman para los chamacos, para los menores de 18 años, lo único que les enseñan es a ser criminales mayores. Esa es la realidad. En la letra estará muy bonita y muy obtusa y muy extraña, pero la realidad es otra, señores, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como ustedes viven en su nube, como viven hasta arriba, como tienen todas las necesidades cubiertas, ustedes, sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos y los que sigan, no saben lo que es la miseria, no saben lo que es la realidad, no saben lo que es no tener expectativas de vida. El tema no es bajar la edad penal a los 14, a los 12, o a los 10, o a los 8, o desde que naces. El tema es que en este país en el que vivimos, a nuestros niños no les estamos dando ni educación, ni salud, ni esperanza. A los padres de esos niños no les estamos dando ni economía, ni recreación, ni educación, ni salud, ni esperanza. Esta es una combinación de mil factores al mismo tiempo que no solamente castigando se va a solucionar. Ahí estoy viendo a los niños diciendo a los que tienen 14 años que los vas a hacer menos delincuentes porque ahora los vas a meter a una prisión preventiva 5 días y no sé qué años y no sé cuántos meses. No, ni siquiera se atreven a admitir que en este país hay niños delincuentes. Tú y yo lo hemos vivido. Nos roban los celulares. Nos roban los autos, nos roban las casas. Estamos en un país donde la delincuencia está creciendo, creciendo, creciendo, no solamente en número, no solamente en calidad, no solamente en extensión, sino también en edad, porque no estamos con estos temas enfrentándolos a fondo, porque nuestras cárceles no sirven, porque nuestras expectativas ya se fueron a la basura. Entiéndanlo, estamos hablando que en este país los niños no tienen lo indispensable. ¿Se entiende o no se entiende el problema? Y no con esas leyes absurdas que nadie entiende. No es eso como para estar hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.